La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de Radio Universidad Veracruzana, de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saluda con mucho gusto nuestro buen amigo Fernando Ceballos, que está aquí en la realización técnica. Y Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto en esta noche, que es la número 13 del martes 13 del año 2017. Estamos en junio y pues estamos también en la primavera. Y hay un ambiente clásico de Jalapa, de aquella Jalapa de aquellos años cuando se vivían varios meses así, con chipichipi, aquí en el centro de la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, desde donde los saludamos con mucho gusto a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? ¿Cómo están esta noche? Pues estamos aquí con los remanentes de Calvin, que todavía nos trae agua, y sobre todo hacia la parte sur del estado de Veracruz se pronostica que esta noche habrá mucha lluvia. Estamos hablando de la zona de los Tuxtlas hacia abajo, hacia la zona ya de Acayuca, bueno, Tierra Blanca, toda esa zona del Istmo de Tehuantepec, donde todavía los efectos de Calvin, que ya era tormenta tropical, ahora ya es un canal de baja presión, pero sigue ocasionando lluvias muy fuertes, y bueno, sobre todo en las costas de Oaxaca es donde más se ha resentido el paso de Calvin en estos días. Por lo pronto, como les decíamos, el reporte indica, el pronóstico meteorológico general, que esta noche habrá lluvias aquí en Veracruz, moderadas, un poco intensas, como lo estamos viviendo aquí en Jalapa y también alrededor de esta región. Pero también, pues allá, como les decía, pues hacia el sur del estado habrá fuertes lluvias. Así es que para los amigos que nos escuchan por aquellas zonas a través de la señal universitaria tradicionalmente innovadora, pues les decimos que tengan precaución con las lluvias. Y bueno, iniciamos escuchando música, nuestras efemérides musicales del día, a la gran orquesta de Benny Goodman, el gran Benny Goodman, Benjamin David Goodman, que nace en Chicago el 30 de mayo de 1909 y fallece un día como hoy en Nueva York, 13 de junio de 1986, cuando tenía 77 años. El gran Benny Goodman, que tiene un gran apellido, buen hombre, ¿no? Y sin duda alguna lo era. Clarinetista magnífico, director de una gran orquesta, grandes orquestas, que hizo posible que el jazz se popularizara y que sobre todo el swing, como era conocido como el rey del swing, lograra pues una alegría muy especial en una sociedad norteamericana que se preparaba para la Segunda Guerra Mundial De hecho, la Segunda Guerra Mundial se vive bajo estos marcos musicales, ¿no? Estos fondos musicales, a través de las orquestas de Benny Goodman, Glenn Miller y Ken Basie. Y pues, ellos serían los que mantendrían el espíritu de los norteamericanos en las décadas de los 30, los 40, que es precisamente las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Benny Goodman, un gran clarinetista, hombre fantástico del mundo del jazz, genial, realmente genial. Y además, por lo que se ve en las fotografías y algunos documentales que hay de Benny Goodman, sin duda alguna era una gran persona. Y escuchamos al inicio de este informativo parte de su música, una grabación de las más populares, que se llama Sing, Sing, Sing, Canta, Canta, Canta. Y bueno, pues claro, hay que cantar de felicidad. De alguna otra manera hay que mantener siempre el espíritu arriba, ¿no? El espíritu en alto. Pero mira, por lo pronto nuestro país es siempre un motivo de bueno, sabemos que pasan muchas cosas, pero también es un motivo de bromas, ¿no? Hay cosas de bromas, como bien decía José Agustín, y le hemos comentado muchas veces, la tragicomedia mexicana, ¿no? Nunca falta algún político que aparece por ahí para ser parte de esta especie de parodia que existe de políticos o de falta de seriedad para hacer las cosas. El día de hoy le toca entrar a este selecto grupo a Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, exalcalde de San Damián Texoloc de Tlaxcala, fue director de planeación del Ayuntamiento de Tlaxcala. Y bueno, ¿qué creen que hizo este joven? Porque aparte no está muy grande. Pues seguramente algunos habrán seguido la serie Hobbs of Cars, o Cars, o tal vez en lo más acertado para nuestro español sería Castillo de Naipes, esta serie de que es una serie que es un thriller político, donde hay un político demócrata en los Estados Unidos que busca la forma de llegar al poder, ¿no? Después de varias vicisitudes que va viviendo en su vida. Kevin Spacey es el actor principal de esta serie. Bueno, pues una de las declaraciones, fíjense, lo hace un guionista que hace que hable Frank Underwood, que es el personaje de esta serie. Entonces habla sobre sus ideales, ¿no? Lo que le propone a la gente. Pues ¿qué cree que hizo este joven Miguel Ángel Covarrubias? Tomó exactamente las mismas palabras y se está promoviendo para un puesto político, ¿no? Y además, los que hacen el video para el tlaxcalteca Covarrubias ponen las mismas imágenes, o sea, la misma posición que tiene en la serie el personaje Frank Underwood. Lo ponen casi igualito, el escritorio igual, cruzando las manos igual, el tipo de traje casi igual también, la corbatita roja, traje oscuro, la bandera, bueno, en el caso del personaje de los Estados Unidos, la bandera de Estados Unidos a un lado, sus fotos familiares, como es clásico, ¿no? Alrededor. Bueno, la misma escena, la misma escenografía, salvo que la bandera es mexicana en el caso de Covarrubias, y ponen exactamente las mismas palabras que dicen en el programa de televisión, las repite el tlaxcalteca. ¡Qué barro! ¡Qué falta de imaginación! Si antes se plagiaban libros, novelas, cuentos, ahora ya se plagian series de televisión. A eso hemos llegado en estos momentos. Recordamos el caso, por ejemplo, del candidato del PAN-PRD en las pasadas elecciones municipales en Orizaba, ¿no? El señor Daniel Zairek, que tomó un discurso igualito que dio en la televisión el presidente Macri cuando era candidato para ser presidente de Argentina. Toma las palabras igualitas, la misma posición, incluso hacen una comparación de lo que hizo en su momento Daniel Zairek con ese discurso de Macri y es igualito. Aquí es el mismo caso del exalcalde Miguel Ángel Covarrubias de la comunidad de San Damián Texoloc, ahí en Tlaxcala. Y es igualito al personaje de televisión de House of Cards, el juego de cartas o el castillo de naipes. No, qué cosas. O sea, no solamente se plagian discursos, se plagian libros, se plagian tesis. Ahora también se plagian discursos políticos que salen de otros políticos de otros países o bien de series de televisión. A eso hemos llegado en estos momentos. Bueno, en fin, cosas que pasan. Y también, bueno, te decir a la información que tenemos esta noche de nuestra Universidad Veracruzana. También la Secretaría de Gobernación emite alerta por crímenes de periodistas en Veracruz y Chihuahua. Veracruz y Chihuahua. ¿Y Sinaloa, señor? ¿Dónde quedó? también el problema. Guerrero también es otro problema gravísimo para los periodistas michoacán. Bueno, los subprocuradores de derechos humanos de la PGR, de la Secretaría de Gobernación, afirman que se trabaja para proteger a los periodistas, además de investigar las agresiones y asesinatos de comunicadores. Eso lo dijo Roberto Campa Cifrián, que está al frente de este tipo de mecanismos para poder proteger a periodistas. Entonces, al día de hoy, emite alerta para protección de periodistas en Veracruz y Chihuahua. Nomás quedamos de preguntarles cuántos asesinatos y desaparecidos han habido aquí en Veracruz, particularmente de periodistas, y apenas se saca una alerta sobre el periodismo, los periodistas en Veracruz. Eso es como una acción de, ahorita me acuerdo de aquella serie de los Poliboses, ¿no? No sé si ustedes llegaron a verlos, que había Acelerino y don Pasiflorino, ¿no? El hijo Acelerino pues era muy acelerado, y el papá Pasiflorino muy lento. Y siempre le decía, papá, apúrese. Y él decía, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Entonces, después de que han pasado muchas cosas de periodistas aquí en ese país que han sido asesinados, que han sido desaparecidos o amenazados, apenas se emite una alerta por los crímenes de periodistas en Veracruz y Chihuahua, o altas más estados. Entonces, pues nos recuerda un poco esa frase de don Pasiflorino, ¿no? ¿Cuál es la prisa, no? En fin, pues esperemos que cuando menos se llegue a ejercer justicia en cada uno de los casos, que ya son muchos en este país, sobre el periodismo, que ha sido pues uno de los oficios más peligrosos en el mundo, ejercer aquí en México. Bueno, son las 20 horas con 14 minutos, justo cuando iniciamos la información de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que con acreditación de la Facultad de Matemáticas se consolida la calidad del área técnica de la Universidad Veracruzana. Organizado por la Facultad de Letras, se inauguró el coloquio Memorias y Escrituras. Eso fue en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad presentó publicaciones en la Facultad de Derecho. Necesario acercarse a la complejidad del pensamiento, eso lo de José Martí, eso lo considera el investigador Rodrigo García de la Sierra. Nuestra Casa de Estudios impulsa reflexión histórica sobre el uso del agua en el Golfo de México. Los latinoamericanos debemos aprender a ser nosotros mismos, eso opina el investigador costarricense Ronald Sánchez. La Universidad Veracruzana realizará el octavo encuentro de estudios sobre las artes escénicas. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Recorrido por el campus. Algo que hemos comentado a lo largo de estas informaciones que damos a conocerles a ustedes de nuestra universidad, la Universidad Veracruzana, es la calificación con calidad de los programas educativos. Ya mencioné antes carreras, ¿no? Ahora son programas educativos. Y una de las metas que se propuso esta administración es llegar al 100% de los programas educativos calificados con excelencia. Bueno, hoy nos da mucho gusto informar que el área académica técnica, aquí en Jalapa, tiene ya cubierto el 100% de acreditación. Eso quiere decir que esos programas son avalados por lo bien estructurados y la calidad que tienen. El programa educativo de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Veracruzana recibió hoy por parte del Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Matemáticas, Asociación Civil, el reconocimiento que avala su calidad y que es además el primero que este organismo otorga a nivel nacional. Con esto se logra la meta de la actual administración de tener acreditados el 100% de los programas del área académica técnica aquí en la región Xalapa, lo resaltaron las autoridades universitarias. Al respecto, Raquel Rufino López Martínez, a quien le mandamos saludos a Raquel, que en alguna ocasión, antes de ser director de la Facultad de Matemáticas, venía aquí muy entusiasta a hablar de los cursos que hacía para que las matemáticas fueran comprendidas por todos. Bueno, ahora él está como director de la Facultad de Matemáticas. Raquel expresó que se logró el objetivo de su Plan de Desarrollo de Entidad Académica, el PLADEA, al acreditarse a nivel nacional, contribuyendo así a la meta institucional en la cual se estableció que al año 2017 el 100% de los programas educativos de licenciatura evaluables contaran con el reconocimiento de calidad de los organismos externos correspondientes. A través del consenso académico, se decidió solicitar la evaluación por parte del Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Matemáticas, organismo respaldado por la Sociedad Matemática Mexicana, y se instaló un comité para la evaluación. El primer compromiso será atender las recomendaciones de la Comisión de Acreditación e incorporarlas al nuevo plan de estudios que va a iniciar en agosto del 2018. Con un agradecimiento a toda la comunidad que integra la Facultad de Matemáticas, Rafael Díaz Sobac, director general del área académica técnica, reconoció el trabajo colegiado basado en la convicción y la reflexión que les permitirá mantener la calidad. Rafael Díaz Sobac destacó que con ese reconocimiento se logra el 100% de programas educativos de calidad acreditados dentro de la área académica técnica en la región Xalapa, sumando ya una docena de programas educativos calificados. En su mensaje, la rectora Sara Ladrón de Guevara felicitó a todos los integrantes de la entidad académica e hizo notar que es importante que los académicos estén convencidos, y esta fue una decisión unánime, a través de un proceso colegiado respaldado por la comunidad de la Facultad de Matemáticas, en la que participan los trabajadores administrativos y también los estudiantes. Esto lo puntualizó la rectora. La universidad ha apoyado por 55 años la formación en matemáticas y al día de hoy se obtiene un logro significativo, uniendo fuerzas y esfuerzos, objetivos y propósitos, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara. Con este hecho, cada día está más cerca una de las metas del primer eje del Programa del Trabajo Estratégico 2013-2017, Innovación Académica con Calidad, de lograr 100% de los programas de la institución acreditados, dijo finalmente la rectora. Son las 20 horas con 20 minutos. Bueno, así como en la mañana se acreditó a la Facultad de Matemáticas, también hoy, martes 13, en la Unidad de Humanidades, como hemos venido platicando, y en el informativo del mediodía platicamos con la organizadora de este coloquio, Memorias y Escrituras, Magari Velasco. Bueno, hoy se inauguró este coloquio, y ahí estuvo José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, quien inauguró el coloquio Memorias y Escrituras, que se desarrolla hasta el miércoles 14 en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, a iniciativa del Cuerpo Académico Estudios Literarios Mexicanos, siglo XX y XXI, siglos XX y XXI. En su mensaje, José Luis Martínez Suárez destacó que este evento enaltece el sentido humanista del ejercicio de la memoria e impulsa la reflexión en torno a algo fundamental. Podemos perder todo, pero la memoria implica la anulación, y en ese sentido, como que estamos cayendo en un tráfago cultural donde parece que no hay espacio para la memoria, un oasis como este lo fructificará, dijo José Luis Martínez Suárez al inaugurar el coloquio Memorias y Escrituras. En el marco de los 60 años de la Facultad de Letras Españolas y en presencia de académicos y alumnos, José Luis Martínez Suárez resaltó que a más de 70 años de existencia, la Universidad Veracruzana se ha situado positivamente en la vida de los veracruzanos por el claro compromiso social demostrado en sus programas educativos, encaminados todos a la realización del bien común. Las humanidades, dijo José Luis Martínez Suárez, han tenido un innegable protagonismo desde los inicios de la vida de la institución, pues parte de la luz del lema universitario ha sido y es aportado por las humanidades. Son las 20 horas con 22 minutos. Durante la apertura de estas jornadas del coloquio Memorias y Escrituras, reconoció la labor de Magali Velasco, coordinadora de este evento, por su decidido esfuerzo al conjuntar a académicos de la Universidad Veracruzana y de otras entidades de nivel superior, tanto del país como del extranjero. Por su parte, Magaly Velasco, investigadora e integrante del Cuerpo Académico Estudios Literarios Mexicanos Siglos XX y XXI, comentó que este coloquio, el coloquio Memorias Escrituras, fue realizado gracias a un financiamiento otorgado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el PRODEP, con el fin de llevar a cabo las tareas de investigación. Magaly Velasco subrayó que dentro de este espacio se discutirá el tema de la memoria, como lo entiende Paul Ricoeur, filósofo francés, en su monumental ensayo donde distingue una fenomenología de la misma estructura en torno a dos preguntas: ¿de qué hay recuerdo y de quién es la memoria? Sin duda, esas preguntas han sido detonantes en diversas escrituras y motivos del desarrollo de este encuentro, dijo Magaly Velasco, quien también puntualizó que la materia prima de la obra literaria son algunos elementos como la imaginación, la memoria, la imagen y el recuerdo. Los registros de la escritura, incluso fuera de la ficción, trabajan contra el olvido. Por tanto, dijo Magaly Velasco, la fenomenología de la memoria del filósofo francés Paul Ricoeur explica la búsqueda dolorosa de la inferioridad del pasado hacia el futuro y hacia atrás. Los recuerdos son en plural y la memoria en singular. Son las 20 horas con 23 minutos. También ya en este coloquio, Luis Javier Plata Rosas, académico de la Universidad de Guadalajara, dictó la conferencia magistral Ciencia y Literatura, Conciliencia y Conciliación. El divulgador científico, quien también es doctor en oceanografía, precisó que el término conciliencia fue propuesto en el siglo XIX por un naturalista llamado William Whewell y tiene que ver con un avance en el conocimiento al enlazar teorías basadas en hechos de distintas disciplinas para crear un terreno común de explicación. Posteriormente, el término fue rescatado por Edward Wilson, quien estaba enfocado al estudio de los insectos, particularmente de las hormigas, y proponía una vinculación entre las ciencias exactas, las ciencias sociales y las humanidades para lograr entender muchas cosas. Y ahí surgió esta palabra que da a conocer, conciliencia. Indicó que un biólogo, un psicólogo o un físico consideran que sus conocimientos pueden ser arrojar luz a hechos que no son tan sencillos de observar de otra manera. Entonces, Luis Javier Plata ejemplificó que con historias como las del cuento La princesa y el sapo, un grupo de bioquímicos se preguntó si los autores se inspiraron en algo para escribir estos relatos tan fantasiosos y si tienen que ver con la realidad. En efecto, determinaron que en el caso de los sapos, estos secretan por la piel un compuesto químico denominado bufotenina. El contacto con esa sustancia causa alucinaciones. Entonces no era nada descabellado pensar que una princesa al besar un sapo, dado que tiene bufotenina el sapo y causa alucinaciones, entonces una princesa podría alucinar que al momento de besar un sapo se convirtiera en príncipe. Entonces, a través de redes sociales y telemática, también se puede hacer un análisis de la Caperucita Roja y su relación con los otros personajes de la historia. Por tanto, dijo este personaje, Luis Javier Plata, que la ciencia y la literatura no son dos cosas, sino los dos lados son de una sola cosa, ya que tratan de reflejar lo que somos como seres humanos. Las actividades de este coloquio, Memorias y Escrituras, continúan el día de mañana, mañana 14, a partir de las 10 horas, allá en el Salón Azul de Humanidades. Va a haber mesas interesantes como, por ejemplo, la escritura de la locura, la escritura del duelo y la necesidad de recordar. Eso después vendrá la mesa Memoria y Testimonio. A las 13 horas, Esther Cohen, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ofrecerá la conferencia magistral Escritura y Memoria, los narradores de Auschwitz. Obviamente serán experiencias duras de aquellos personajes judíos que les tocó sufrir de manera excesiva la Segunda Guerra Mundial. Son las 20 horas con 26 minutos. Ahora les comunicamos que el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, el CEDEX, de la Universidad Veracruzana, presentó tres de sus más recientes publicaciones académicas en las que se abordan diferentes temas relacionados con la rama jurídica. El Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia, de la Facultad de Derecho, Rebeca Contreras López, directora de la revista multidisciplinar Letras Jurídicas, presentó el número 35 de esa publicación, que corresponde al periodo enero-junio del año en curso, del que varios de sus articulistas coinciden en lo relativo a las reformas constitucionales, mereciendo especial atención el comentario de la venezolana Laura Boya. En este número se incluye también una reseña de la Revolución Cubana a la revelación histórica a cargo de Borjón Nieto. José Luis Cobas Galloso, quien es director de la Facultad de Derecho, fue el encargado de presentar fuentes de conocimiento para la investigación jurídica del derecho romano al derecho mexicano de la autoría de Socorro Moncayo Rodríguez, investigadora del Centro de Estudios sobre Derechos, Globalización y Seguridad, el CEDEX. José Luis Cobas Galloso resaltó la importancia del estudio y el análisis de las fuentes del conocimiento del derecho a través de su historia, planteamiento que se desarrolla en esta obra que comprende tres capítulos: Derecho Romano, Fuentes del Derecho Intermedio y Fuentes del Derecho Mexicano. Por su parte, la autora compartió que escribió este libro a partir de la idea de realizar un texto didáctico, debido a que en cursos que ha impartido, tanto en licenciatura como en posgrado, notó una falta de cita de fuentes bibliográficas con aporte de conocimiento del derecho objetivo en un periodo histórico específico, lo que la llevó a investigar dando origen a una obra bibliográfica de estructura crítica, fue lo que dijo Socorro Moncayo. La tercera publicación, La complementariedad de la internacionalización y la constitucionalización en la evolución del derecho del trabajo en México, de Josefa Montalvo Romero, fue presentada por Arturo Bocardo Valle, quien dijo que en un principio le pareció complejo, pero a medida que fue avanzando en la lectura, pudo entender que no podía llamarse de otra manera. Es que sí parece complejo, ¿no? El título lo es: La complementariedad de la internacionalización y la constitucionalización en la evolución del derecho del trabajo en México. Entonces, Arturo Bocardo precisó que la obra está compuesta por cuatro capítulos, de los cuales el tercero le sobrecogió, particularmente en el apartado de trabajo infantil, donde plantea la reforma constitucional al artículo 123, que eleva la edad mínima de 14 a 15 años para laborar en el país, y finaliza con la recomendación de que se continúe o amplíe esa investigación hacia la creación de políticas públicas. Son en esos momentos las 20 horas con 29 minutos. Para tener en cuenta. Hace rato que hablábamos de memorias, escrituras, la importancia de la memoria. ¿Cuántas cosas han pasado en este país y en este mundo donde, por no tener en cuenta lo que hicieron grandes personajes en la historia, los dejamos en el olvido y luego las nuevas generaciones se preguntan, ¿y esos quiénes son? ¿No? Pero hay personajes que son muy importantes. Por ejemplo, el cubano José Martí. Es realmente un personajazo José Martí, además de ser un gran poeta, un hombre comprometido con su país. Él le toca vivir el momento de la independencia de Cuba con España, uno de los últimos territorios que todavía tenía España aquí en nuestro continente. Y después también le afronta el inicio de la invasión de Estados Unidos hacia la isla cubana. José Martí es uno de los grandes personajes, no solamente de Cuba, sino de la historia de América Latina en general. Entonces, es importante estudiar a José Martí, sacarlo del nicho heroico, no porque no sea un héroe, sino porque es necesario acercarse a la complejidad de su pensamiento, cuyo espíritu es la emancipación. Esto lo destacó Rodrigo García de la Sierra, adscrito al Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. José Martí fue tan capaz de escribir un poema como de dirigir un ejército, añadió Rodrigo García de la Sierra. Es una figura muy polifacética, porque fue periodista, hombre de acción, también un político, un pensador y poeta. Es una figura de umbral entre los siglos XIX y siglo XX, tuvo ideas muy modernas, hay mucha gente que lo estudia como un precursor de la modernidad de América Latina. Por ello, no es casual que la cátedra José Martí de la Universidad Veracruzana, que fue instaurada en noviembre de 2008, convoca un coloquio internacional que lleva por título Historia e Historiografía de las Américas del siglo XIX entre la historia y la literatura, porque se trata de analizar las Américas desde un enfoque latinoamericano. Este evento se va a desarrollar a partir del 15 y el 16 de junio, o sea, jueves y viernes, en la Sala 1 de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI, aquí en Xalapa, y tendrá la participación de 14 especialistas de Alemania, Colombia, Estados Unidos y México. Interesantísimo, ¿no? Que venga gente de Alemania, Colombia, Estados Unidos y México a discutir sobre un enfoque latinoamericano, pero sobre todo desde el punto de vista, desde el pensamiento de José Martí. Además, posee un carácter celebrativo, pues este encuentro Es a propósito de que el historiador Enrique Flores Cano Mayet cumplirá 80 años en la ceremonia de inauguración. Se le dará un homenaje, eso será a partir de las 9:30 el jueves 15, y ahí se le va a entregar un reconocimiento por su trayectoria al gran Enrique Flores Cano Mayet, uno de los grandes historiadores de este país, y además con mucho orgullo veracruzano, originario de Coscomatepec. Para Rodrigo García de la Sierra, hay que analizar, dice él, hay que analizar a José Martí en sus diferentes facetas. Familiarizarse más ampliamente con su pensamiento y en el contexto mexicano es más que pertinente, toda vez que en algunos momentos de su vida escribió desde los Estados Unidos sobre ese país, pero lo hizo con una mirada latinoamericana. Hoy en día la cultura de América Latina es impensable sin una estrecha relación con Estados Unidos. Creo que el pensamiento de José Martí nos puede ayudar a reflexionar sobre este tipo de problemáticas, dice Rodrigo García de la Sierra. Asimismo, José Martí fue un explorador del progreso, pensó en las implicaciones del desarrollo industrial y en ese sentido es considerado un adelantado a su tiempo. No sé si es el padre del pensamiento progresista, dice Rodrigo García de la Sierra, pero sí es la figura tutelar del pensamiento latinoamericano, es decir, de un pensamiento que busca la emancipación intelectual, política, incluso me atrevo a decir la emancipación emocional. Como figura tutelar, lo que nos enseña es a pensar desde América Latina y cuestionar las fantasmagorías a través de las cuales caemos en una especie de seducción, que es una buena medida, uno de los principales mecanismos para nuestra dependencia intelectual, emocional y no se diga política. Este coloquio internacional se realiza conjuntamente con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia en México y el Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rodrigo García de la Sierra, quien tiene a su cargo la coordinación de la Cátedra José Martí, destacó que el objetivo central es generar un espacio para analizar y discutir las problemáticas propias de América Latina. Son las 20:34. Ese coloquio, el coloquio José Martí o la Cátedra José Martí, va a iniciar, como decíamos, el próximo jueves 15 a las 9:30 de la mañana, con la entrega de reconocimientos a Enrique Flores Cano por su trayectoria. Enseguida, esta dará la conferencia inaugural, la función social de la historia. Habrá que escuchar a Enrique Flores Cano. De por sí, es uno de los, como decíamos hace un momento, uno de los grandes historiadores que hable sobre ello, sobre la función social de la historia. Es importantísimo y va ligado con de alguna manera con este coloquio de memorias y escrituras, ¿no? La importancia de la memoria, que va, sin duda alguna, de la mano de valorar a la propia historia. Para las 11 de la mañana del jueves 15, está programada la Mesa 1, Reflexiones Metodológicas, conformada por Fierhelm Schmidt-Well, del Instituto Iberoamericano de Berlín, con algunas hipótesis para una renovación de la historiografía literaria latinoamericana del siglo XIX. Carmen Elisa Costa, de la Universidad Nacional de Colombia, va a exponer lectura de fronteras culturales, historiografía comparada, literatura y límites de la nación. Y Beatriz González Estefan, de la Universidad de Rice, va a hablar qué y cómo historiar todavía la literatura. Así se llama su conferencia que va a dar. Después, a la 1 de la tarde del jueves 15, va a iniciar la mesa 2, Historias de la Literatura, donde intervendrán Alfredo Laverde, de la Universidad de Antioquia de Colombia, con historias de las literaturas nacionales del siglo XIX o las encrucijadas culturales y sociales en torno a la modernidad. Ana María Gudelo, de la misma universidad, de Antioquia, ya en Colombia, va a exponer el tema Historia de la prensa literaria como historia de la literatura, desafíos y perspectivas en el ámbito latinoamericano. Por su parte, José Ramón Ruiz Sánchez, muy bueno también, de la Universidad de Houston, va a hablar sobre la ampliación del corpus, cuestionamientos de género. Eso es el jueves 15, pero ya para el día siguiente, viernes 16, también ahí en la USB Jalapa, las actividades van a iniciar a las 9:30 de la mañana, y ahí estará la mesa 3, el tema será Historia, Literatura y la Construcción del Estado Liberal. En ella van a participar Ileana Rodríguez, del Colegio de San Luis, con el archivo como doctrina, propaganda y descrédito, de la revista A la Historia Crítica, una lectura de la obra historiográfica de Ignacio Manuel Altamirano y Francisco Pimentel. Ignacio Sánchez Prado, de la Universidad de Washington en San Luis, va a exponer el caso de Francisco Zarco, Escritura Literaria y Materialidad de la Razón de Estado. Y Nelly Palafox, de la Universidad Veracruzana, va a exponer el tema Cómo se enseñaba historia en los libros escolares, siglo XIX y siglo XX, de Manuel Paino a Guillermo Sherwell, un tránsito de los escritores a los pedagogos. Interesantísimo también cómo se enseñaba la historia en el siglo XIX y siglo XX, imagínense, sobre todo en nuestro país, que era una, el siglo XIX fue una confusión tremenda y también una serie de luchas y de invasiones que había aquí, bueno, sobre todo la confrontación entre conservadores y liberales. Bueno, el viernes a las 11:30 en la mesa 4, La historia y sus márgenes, ahí van a participar Mónica Quijano con la construcción de la literatura nacional y las literaturas en lenguas indígenas, y Rafael Mondragón va a exponer el tema La democracia radical más allá del liberalismo y el conservadurismo, ambos son de la UNAM. El coloquio, que forma parte de la cátedra José Martí, va a cerrar con la mesa 5, que tendrá como tema Modernismo, la historiografía en los umbrales del siglo, con Adela Pineda, de la Universidad de Boston, y el tema Rubén Darío frente a las preguntas por la tecnología y la expresión vanguardista. Rafael Rojas, un gran académico del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, va a hablar de José Martí y la historiografía del siglo XIX en Estados Unidos y en América Latina. La entrada a todas esas actividades de la cátedra José Martí es libre, pueden ir tranquilamente a escuchar a los ponentes. Además, este evento va a ser transmitido en vivo por televisión universitaria a través de www.ub.mx/televisión. Para mayor información pueden consultar la página oficial, que es www.ub.mx/José Martí. Ya está el programa completo de la cátedra José Martí, que inicia el jueves, termina el viernes. Son las 20:39. Bueno, ya hablábamos del coloquio Memorias y Escrituras. Ya hablamos de la cátedra José Martí. Va a haber otra actividad muy importante. En este caso, nuestra Casa de Estudios va a reunir a 40 expertos nacionales e internacionales en el marco del Simposio Internacional Uso, Administración, Control y Representación del Agua en la Costa del Golfo Veracruzano, que se va a celebrar a partir de mañana miércoles 14 y jueves 15 de junio, para reflexionar acerca del papel que tal elemento tuvo en la vida prehispánica mesoamericana en esa región. El encuentro, coorganizado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, tendrá como sedes el Museo de Antropología de Jalapa, esto será el miércoles 14, y el jueves la sede va a ser la Sala Anexa Tlacna, Centro Cultural. Al respecto, Lourdes Budar Jiménez y Roberto Luna Gómez Reyes, integrantes del Cuerpo Académico Arqueología del Paisaje y Cosmovisión, destacaron que el agua fue uno de los elementos centrales en la vida de los grupos sociales de los arqueólogos, iconografistas e historiadores del arte que los estudian. Por ello resulta necesario e importante reflexionar y reevaluar cuestionamientos, así como construir nuevas rutas teóricas y metodológicas para conocer la relación que las sociedades que habitaron la costa del Golfo establecieran con este recurso vital. No, la relación que había de nuestros pobladores antiguos, los pobladores originarios de estas zonas con el agua, era realmente de respeto, ¿no? Gran respeto. Ahora, imagínense usted la vida allá por 1300, 1200 de la era que ahora contamos. Imagínense cómo eran los ríos aquí en Veracruz. Por si ahora los vemos con su caudal tremendo. Imagínense aquellas épocas, habían sido verdaderos paraísos, pero además de ser verdaderos paraísos, los pobladores tenían un gran respeto sobre el agua y formaba parte pues de su propia cosmovisión. La inauguración del simposio será el mañana 14 a las 8:45 en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología, y a las 9 será la conferencia El Agua en la Evolución de la Civilización Mesoamericana, William Sanders, Michael Coe y la Arqueología Veracruzana. Eso lo va a exponer Richard Diehl, profesor emérito de la Universidad de Alabama. A las 9:30, las autoridades universitarias le entregarán un reconocimiento a Richard Diehl por su trayectoria arqueológica y sus aportaciones a la arqueología veracruzana. A las 9:50 será la donación del archivo Pojorilenco a la Universidad Veracruzana. Y los comentarios sobre el acervo serán expresados por Christopher Poole, de la Universidad de Kentucky, Miriam Kaiser y Vincent Ciani, fotógrafo, Sara Ladrón Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, y Ana María Salazar, directora general de bibliotecas. A las 11 horas inicia la conferencia El agua y los hombres de México de las costas del Golfo, continuidad y discontinuidad, a cargo de Alfred Siemens de la Universidad de Columbia Británica de Canadá. A las 11:20 horas continúan las ponencias Riesgo, intensificación agrícola, administración política y colapso en la costa del Golfo durante el periodo clásico, una vista desde el espacio, a cargo de Wesley Stoner de la Universidad de Arkansas. Interesantísimo también, ¿no? Todos los temas son realmente muy, muy buenos. Fíjense, una vista desde el espacio, en el periodo clásico, cuando habitaban sus pobladores originarios en las costas del Golfo. A las 11:40 horas, María del Carmen Rodríguez Martínez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Ponciano Ortiz Ceballos, de la Universidad Veracruzana, dictarán la conferencia Los antiguos campos de cultivo de Catemaco y su posible sistema de riego. A las 12 horas, el tema será Iconografía de los agentes y espacios acuáticos, el paraíso del agua a las culturas de Veracruz, abordado por Chantal Huckett de la Universidad Veracruzana. A las 12:40 se da la conferencia El arte del agua en la Huasteca por Kim Richter del Instituto Yeti, Investigación Yeti. A las 11:30 horas, María Eugenia Maldonado del Instituto Nacional de Antropología e Historia disertará sobre el poder del agua en la Huasteca Veracruzana, algunos ejemplos. Y a las 13:30 horas, Omar Ruiz Gordillo, también del INAH, hará lo propio acerca de Yahualichan, manantiales y corrientes subterráneas, su control y presencia en la arquitectura. Intensa jornada la de mañana, ¿eh? Muchas cosas sobre este tema del agua. En punto a las 14 horas, Rex Kontz de la Universidad de Houston impartirá la conferencia El agua en iconografía en Veracruz durante el clásico y en la escultura pública del Tajín. A las 5 de la tarde, también allá en el Museo de Antropología, será la conferencia El aprovechamiento del agua en Tuxpan, a cargo de Omar Melo Martínez, de la Universidad Veracruzana. A las 17:20 horas, distribución y simbolismo del agua en el Valle de Maltrata, pasado y presente, por Yamilé Lire López, también de nuestra Casa de Estudios. A las 17:40 horas, elementos hidrográficos y simbolismo en la cartografía de tradición indígena del estado de Veracruz, a cargo de Jesús Javier Bonilla Palmeros, también de la Universidad Veracruzana. Después, el día de mañana, a las 6:30 horas, ahí mismo en el Museo de Antropología, tendrá lugar la ponencia Representaciones del agua y la vida acuática en la cultura visual olmeca, con Joshua Englehart del Colegio de Michoacán y Michael Carrasco de la Universidad Estatal de Florida. A las 18:50 horas, Carl Wendt de la Universidad Estatal de California dictará la conferencia Agua y el mundo olmeca, muy interesante sin duda alguna. Y a las 19:10 horas, Philip Arnold de la Universidad Loyola de Chicago y Lourdes Budar de nuestra Casa de Estudios impartirán el tema Pescado tocado, montaña caimán. ¿Qué nombre? Habrá que ir para saber de qué se trata, ¿no? Pescado tocado, montaña caimán. A las 19:30 horas se realizará mañana la conferencia Aguas sagradas, manantiales, lagunas y ríos y sus ofrendas propiciatorias, con la participación de Carmen Rodríguez del INAH y Ponciano Ortiz de la Universidad Veracruzana. Jornada intensísima el día de mañana, ¿eh? Y luego el jueves también con la Cátedra José Martí. En fin, muchas cosas para cerrar fuerte este semestre aquí en la Universidad Veracruzana. Son las 20:46. Pensamiento Universitario. El principal reto para la América que está antes de cruzar el río Bravo es permitirse ser. Lamentablemente no nos hemos dado la oportunidad de ser nosotros y por tradición hemos aceptado lo que nos van imponiendo, incluso la ciencia. No nos damos la oportunidad de evolucionar nuestro conocimiento por región. Eso llevó a una América Latina de aprovechamiento, uno de los mayores problemas porque, por ejemplo, no hemos podido generar nuestras agriculturas como lo hacíamos anteriormente. Todo eso lo dijo Ronald Sánchez Porras durante su participación en el seminario de posgrado conjunto Experiencias de Gestión Ambiental. Este evento fue realizado por académicos y estudiantes de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana y la de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica. Eso fue también en la USB, aquí en Jalapa. Dieron a conocer las investigaciones que cada institución desarrolla en la materia los académicos de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Costa Rica coincidieron en que amén de sus diferencias culturales, las realidades y problemáticas ambientales de ambos países son similares y es necesario trabajar en conjunto para atenderlas de manera adecuada. En la inauguración participaron por parte de la Universidad Veracruzana Mario Oliva Suárez, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Clementina Barrera Bernal, directora de la Facultad de Biología, y María de los Ángeles Chamorro Zárate, coordinadora de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, quienes coincidieron en que con estas actividades se fortalecen dos ejes del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, que son la internacionalización y la sustentabilidad. En tanto, la delegación de la Universidad de Costa Rica estuvo conformada por el director del posgrado de mención, Ronald Sánchez Porras, así como los investigadores Juan Rojas Conejo, Michael Moya Calderón e Ismael Guido Granados. Ronald Sánchez explicó que una vez consolidado el posgrado, avanzaron hacia una segunda etapa que es precisamente la internacionalización, es decir, la vinculación con universidades de otros países, con el interés de fortalecer una América, compartir y enriquecerse con experiencias de otros grupos de académicos. Por su parte, Ismael Guido resaltó la necesidad de desarrollar este tipo de ejercicios académicos, toda vez que podemos estar repitiendo labores, dejando fuera aspectos que otra unidad académica conoce, incluso puede ser un gran complemento. Los académicos de la Universidad de Costa Rica compartieron la manera en que desarrollan los tres grandes ejes de la institución, que son la docencia, la investigación y la acción social, específicamente los proyectos de maestría en desarrollo sostenible y el bachillerato en gestión de recursos naturales. Costa Rica es un país que en la década de los 60 estaba prácticamente deforestado en su totalidad, increíble, ¿no? En consecuencia se revirtieron sus políticas. A la fecha, alrededor del 26% de la propiedad estatal y 20% de la privada gozan de conservación, lo cual les ha implicado el desarrollo de procesos como la gobernanza compartida. Para ilustrarlo, detallaron casos específicos como la Reserva Biológica San Ramón. En 1968, la Universidad de Costa Rica creó el primer centro regional universitario, cuya sede se estableció en el cantón de San Ramón por medio del Comité Pro Desarrollo Universitario. El binomio Universidad-Comunidad impulsó años más tarde la creación de la Reserva Forestal San Ramón, que posteriormente adquirió la categoría de biológica, cuyas dimensiones son de 7.800 hectáreas. Ese es el gran laboratorio de los estudiantes de la Maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica. Por su parte, los académicos de la Universidad Veracruzana expusieron sobre la gestión de las áreas naturales protegidas, la educación ambiental en municipios, el manejo de residuos sólidos, estudios florísticos y ecológicos del centro de Veracruz, remediación de suelos, por citar algunos temas. Además, el día de hoy y mañana, los académicos de ambas instituciones programaron recorridos por localidades rurales ubicadas en el Parque Nacional Cofre de Perote y van a visitar mañana la planta de lombricomposta de Teocelo, por mencionar algunas de las actividades que realizarán aquí los académicos de Costa Rica junto con los de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 50 minutos. Arte y cultura. La Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Teatro, la Maestría en Artes Escénicas y el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes, celebra el octavo encuentro de estudios sobre las artes escénicas. En este evento, los alumnos de la Maestría Generación 2015-2017 exponen sus trabajos de investigación que analizan distintos tópicos sobre el quehacer teatral, su historia, sus espacios y el performance. Por ejemplo, el día de hoy, a Mayrani Peralta López presentó la interdisciplina como proceso de creación coreográfica en la danza contemporánea de México, con los comentarios de Margarita Tortajada, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza, José Limón, y Gloria Luz Godínez, del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. A las 5 de la tarde, Alonso Alarcón Mujica expuso Masculinidades Polimórficas en la Coreografía Contemporánea Mexicana 2000-2015, con los comentarios de Margarita Tortajada, también del CIDI Danza. Las actividades concluyeron, en estos momentos están concluyendo, en la Facultad de Danza, en la Unidad de Artes, con el performance Sarmen Almond Bebe, seguido de un conversatorio moderado por Antonio Prieto. Todo forma parte, pues, de este trabajo del octavo encuentro de estudios sobre las artes escénicas. Son las 20 horas con 52 minutos. Esta música llena de nacionalismo, llena de los espíritus, de las formas, pensares, sentires del México profundo, del México rural, del México indígena, del México que respetaban a algunas autoridades, es la música que forma parte de la Sinfonía India de Carlos Chávez, el gran Carlos Chávez, que un día como hoy, precisamente hoy, nace en la Ciudad de México, 13 de junio de 1899. Queremos recordarlo aquí en el gran compositor y director de orquestas, Carlos Chávez, que tenía un carácter polémico, ¿eh? Algunos decían que era un carácter bastante fuerte de Carlos Chávez, pero es uno de los grandes exponentes de la música sinfónica de México a principios, o mejor dicho, de la primera mitad del siglo XX mexicano. Él nació un día como hoy, 13 de junio de 1899, en el barrio de Popotla, allá en la Ciudad de México, y fallece el 2 de agosto de 1978. Carlos Chávez fue compositor, director de orquesta, profesor y periodista mexicano. Fue también fundador de la Orquesta Sinfónica de México. De sus seis sinfonías, la segunda llamada la Sinfonía India, que escuchamos hace un momento, utiliza instrumentos de percusión yaqui y es quizá la más conocida. Entonces, queremos recordar a Carlos Chávez, que un día como hoy nació, día de San Antonio, en la Ciudad de México. Y con esto ya nosotros ya nos vamos, ya nos despedimos el día de hoy. Los invitamos para que mañana nos acompañe a partir de las 14 horas aquí a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, tradicionalmente innovadora. Y también pues agradecemos a Fernando Ceballos, que está con nosotros en la realización técnica, así como también a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. nobody but you. Nobody but you. And I do mean you. I do mean you. Who knows how to love Who knows me? How to love me? In my own way. In my way. Nobody but you. Oh, oh yeah. Jump!